espacio publicitario. Radio Perio. Radio Perio. La radio de tu facultad. Agenda cultural, entrevistas, datos curiosos. ¡Para! Esto es cualquiera. En Radio Perio 23 llegó el momento de Esto es cualquiera. Hasta las 18 horas. Naufragué en un laberinto de mi sombra y no tuve tiempo para descansar. Me metí más de la cuenta y no es pecado saber que todo a veces termina mal. Me encontré como un soldado desarmado que suplica su dolor, su desazón. No entendí lo que decían en los diarios, no entendí la letra chica del guión. Y cuando el olvido se apiade de mí, cuando esté presente, sea igual sin ti, pero aquí estoy. Mucha ruta para caminar, que los viernes y los sábados festivos se resumen en domingos, la nostalgia en soledad. Y he surfeado temporales como este, y he podido enfrentarme a mi otro yo. El cliché de las pastillas y anfetas está sobredevaluado en esta canción. Cuando el olvido se apiade de mí, cuando esté presente, sea igual sin ti, pero aquí estoy todavía, pero aquí estoy todavía, por las noches no duermo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición, esta vez la segunda de Esto es cualquiera, el programa que te va a acompañar hasta las 18 horas por www.radioperio.com.ar. Mi nombre es Lucas Paul y son las 17 horas 07 minutos, 14 grados en toda la ciudad de La Plata. No voy a estar solo, voy a estar acompañado de un grupo de periodistas que te van a dar todo lo necesario para que vos tengas toda la información sobre la cultura y el arte en la ciudad de La Plata, ¿eh? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo arrancamos? Tremendo, tremendo. Hoy tenemos una forma de arrancar. Lucas, Matías, Leo, Maggie, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien, la verdad. La verdad un que día... muy bueno lo que acabamos de escuchar. Lo tenemos al turco. Se vino el turco. Vino, Esteban Andura, para los que no lo conocen, la voz de La Medianera, ¿eh? Un invitado de lujo. Así que vamos a tener una muy buena entrevista el día de hoy, ¿eh? Que los chicos tienen un recital importante el sábado. Bueno, Esteban, bienvenido nuevamente. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Un gustazo. Bueno, enorme. Gracias por la invitación. Bueno, buenísimo. Contamos a la gente que Esteban forma parte de decime la Medianera. Turco, decime turco porque... ¿Turco? Bueno, el turco... Me dicen Esteban y... Están insultando. ¿Con quién estás hablando? Te conocen más como el turco. Sí, muchísima gente no sabe que me llamo Esteban, por ejemplo. Ah, ¿sí? Muchísima. Bueno, entonces reiteramos. El turco es la voz de La Medianera. Bueno, los chicos lamentablemente no pudieron estar, pero Manuel Acosta es la guitarra, Manuel Paniza es el bajo, Martín Blanco es la batería y Mauricio Ibarra la guitarra. Marianito Salinas, Mauri no está más. Ah, ¿no está más? Bueno, ah, me mandaron una gacetilla vieja. Ah, bueno, ¿cómo fue esto de arrancar con el proyecto? ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo fue el proceso de esta banda? Y la banda ya tiene alrededor de 10 años, un poquitito más. Éramos unos pibes en la secundaria llenos de intrigas musicales. Llenos de magia. De magia, no. Menos magia había cualquier cosa. De rock and roll. pero bueno, sí. No sé, los primeros recitales ibas a ver bandas. Tenías ganas de tener una banda de rock and roll, salir a tocar. Todo empezó como un juego, como un hobby. Y así fuimos a los tumbos, éramos un desastre, pero nosotros nos creíamos que éramos los mejores del mundo. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, sin duda. Y bueno, a medida que pasaron los años, vimos que las cosas iban funcionando cada vez mejor y nos empezamos a tomar cada vez un poco más en serio, ¿viste? El camino de la música, somos muy respetuosos de ella. Y bueno, la banda empezó a sonar más o menos en el año 2007, empezó a afianzarse, a sonar un poquito mejor. Uh-huh. En el 2010 sacamos nuestro primer disco, que fue Noche tras Noche, que es un disquito que le tenemos mucho cariño. Uh-huh. Si bien ya casi no lo tocamos, pero es el primero. Pero digamos, es el primero, es como la primera novia, ¿viste? No la viste nunca más, ¿entendés? Fue malísimo la primera vez, fue todo mal. Pero le tenés un cariño especial. Claro. Forma parte del corazón. Es tu historia. Claro. Y bueno, y ahí empezó. Yo creo que la banda se empezó a consolidar cuando entra Manu en guitarra, Manu Acosta, que fue en el año 2011. Entró Manu y el Gato Panizza en el bajo. Y ahí terminamos de unir este equipo que era el que andábamos buscando, ¿no? En la música, a veces cuando uno ve que una banda cambia tanto de integrantes o lo que fuese, es porque están tras una búsqueda de que todas las piezas enganchen entre sí. Y bueno, nos pasó eso y desde el 2011 tenemos una formación que es la que estábamos buscando y es la que queríamos que así suene la banda, ¿no? Bueno, vos me comentaste en un momento que todo empezó, digamos, como, no sé si como un hobby, pero no era tan profesional. Y después, bueno, se fueron justamente profesionalizando. ¿Cuál fue ese punto de inflexión por el cual ustedes dijeron, bueno, acá tenemos que empezar a laburar en serio por lo que nos gusta y además por lo que va a ser nuestro laburo de acá al futuro? Creo que cuando empezamos a ver que las canciones a la gente algo le generaba. Uh-huh. y que podíamos hacer algo a través de eso. Creo que ese fue el punto. Y también que empezaban a salir shows buenos con grandes artistas y no estábamos a la altura, claramente. Entonces había que o patear el tablero e intentar ir por todo o seguir ahí jugando en otras ligas, por así decirlo. Claro, entonces. Y decidimos tomarlo un poco más profesional. Si bien sigue siendo un juego, porque si no pierde la gracia. Claro. Nos lo tomamos de otra forma. Intentamos ser lo más profesional. Es como una mezcla, ¿no? Digamos. Le agregaron profesionalismo a lo que es lo que les gusta. Pero sin perder el disfrute, ¿no? Uh-huh. Y para los que no lo conocen, más o menos, contame cómo es la esencia de la banda, ¿no? El estilo musical. Una banda de rock clásico, muy, muy Dylan, muy Petty, Black Crowes, Stone por momentos. De acá de Argentina te puedo comparar a los Rodríguez. Uh-huh. Pero vamos por el rock cancionero, por momentos nos ponemos más crudos y más picantes. Tiene ese cover de los Traveling Wilburys. Claro, de los Traveling, hicimos una versión de que la podría cantar. Muy lindo, muy linda versión, ¿eh? Y vamos por ese lado. Por podría decir que esas son sus influencias. Sí, sí, claramente. Bueno, nos crecimos escuchando los Beatles, Bob Dylan, no sé, los Black Crowes, hay muchas bandas que nos nutrimos y que nos gustan. Hoy de la actualidad, a mí me gusta mucho un artista español que se llama Fito Fittipaldi, que para mí me parece hoy número uno y me encanta lo que hace. Están un poco involucrados con el rock en español también. Sí, sí. Tienen hemos gente tocado, amiga que nos está ayudando. Hemos tocado con Leiva, hemos tocado con M-Clan. Y el rock de allá, no sé por qué, pero me he enamorado bastante de los artistas. Tiene cosas potentes, allá, ¿viste? Tiene algunas cosas que son buenísimas, como sí, por ejemplo M-Clan, Leiva, Fito Fittipaldi. Hay otra banda que se llama... Yo soy más de Marea y... Marea es un poco más picante. Y, ¿cómo se llama? Estos son también... Bueno, ahora me voy a acordar. Pero tienen un... Hay una banda nueva que se llama... Bueno, ahora no me acuerdo. Canciones así... Que son... Canciones, te llegan, canciones, ¿viste? Canciones de rock. Sí. Es que para mí el punto es que... Extremoduro. Extremoduro. Sí, bueno, y es legendaria. Sí. El punto es que la canción te llegue, no importa de dónde venga. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, hoy por hoy con las canciones de Fito Fittipaldi, que si bien lo dejé de escuchar un poco, porque ya lo ahogué de tanto escucharlo, claro. Me pasa que me genera un montón de cosas lindas, ¿no? Y puertas para adentro de la banda, a la hora de la producción, a la hora de componer canciones, ¿quiénes son los que componen? Las canciones son todas mías y de Manu Acosta. Que también lo hace muy bien. Son los principales, los compositores de la banda. Componemos los dos, llevamos la idea a la sala. Él a veces trae una letra, yo a veces se la mejoro, a veces está perfecta, uh-huh. A veces se la empeoro. Canciones de soledad, de amor, de vivencia, renueven. La... ¿Viste? El músico, claro, es muy sufrido. Aparte, o capaz es el sufrido para pega, las minas, no sé. Claro, pero pega la soledad, ¿viste? Sí, sí. Estoy solo, triste, abandonado. La melancolía no. La melancolía juega. Nos lleva muy bien. Sí, nos llevamos muy bien con ella. Y nos gusta escribir sobre melancolía, sobre nocturnidad, claro. No sé, vivencias. También nos gusta inventar historias que nunca nos pasaron, pero que valen la pena contarlas, juego, ¿no? Parte del juego. Bueno, los chicos vienen de teatro ópera, de teatro Café Concert acá en La Plata. Este sábado tocan en Maquena, que justamente es importante. Sí, Maquena es nuestro lugar en Buenos Aires. Y ya es el tercero o cuarto show que hacemos en el año en Maquena. Nos encanta, está buenísimo para tocar, se pone muy lindo de gente y bueno, estamos este sábado ahí en Maquena y el viernes que viene estamos con Jimmy Rip, que también para nosotros es un honor poder estar con él en el Roxy. Vamos a estar abriendo la noche de él ahí, así que... Jimmy Rip, guitarrista de los Stones, productor de Mick Jagger, de Jerry Lewis, de... Grabó el disco último de Guasones. Productor de los Guasones, de la 25 acá, hizo un montón... Desde Milita Bora hasta... Sí, es verdad. Sí, es un tipo, es un guitarrista del... Que es un honor que lo tengamos viviendo acá en Argentina. Está viviendo acá, vive en Belgrano, o por ahí, vive en Buenos Aires. Y no entiende un joraca. Se hizo argentino, Jimmy Rip. Se hizo argentino, se casó con una chica de acá a La Plata. Sí. Pero no entiende un joraca en español. Está hace como 5 o 6 años acá. No entiende nada. Vos le hablás, pero no se puede entender cómo el tipo no... Pero bueno, increíble. Ahora tenemos una nota con él el lunes y no sé cómo vamos a hacer porque yo encima no entiendo absolutamente traductor, nada. Traductor, hay que traer una traductora. Pero bueno, traductor. Nada, bueno, continuamos charlando con el Turco Andula, la voz de La Medianera. La Medianera. Pero a ver, si a lo mejor a algunos músicos que he entrevistado les molesta que le pregunte por el nombre. ¿Por qué pero sale el nombre? ¿Por qué sale el nombre? ¿Quién saltó La Medianera? Claro, ¿quién saltó La Medianera? ¿O qué divide La Medianera? El nombre tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con que estamos ahí, por momentos nos vamos a un lado bien rockero, por momentos nos vamos un poco más a la canción y no hacemos ni canciones, ni somos una banda pop, ni somos una banda de super de rock and roll. Estamos ahí en el medio, naufragamos para los dos lados. Y lo que no nos quede mejor, entonces quedó ahí. En realidad éramos jóvenes. Pero hubiera cambiado seguramente el nombre ahí. Más. Pero ahora ya está, se queda con La Medianera, ya está, no podés. Si la pegó una banda que se llama Airbag. Ya está. Hoy en día no le podrían La Medianera, digamos. Tremendos músicos los Airbag igual. Tremendos, sí. Bueno, ya del estilo. ¿Te parece si tocamos? Va, tocás en realidad. Hagamos la de los Traveling. Como quieras vos, Turco. Un tema más. Dale, hacemos uno más. Y nos despedimos, vamos, dale. Vamos a hacer una versión de los Traveling Wilburys que la readaptamos nosotros ahí en el canal de YouTube. Si quieren pueden chusmear. Está el video de Hang With Carr, que es este tema, con Beto Holguín de los Pérez García de invitado y salió una versión hermosa que, bueno. Y salió hace poco un video cantando todos los músicos de La Plata, amigos. Ah, hace poquito hicimos un... Dos videitos. Unos videos y que se llama Unamos las Voces. Sí. Y le pedimos a la gente que mande un pedacito de cualquier tema de La Medianera tocado por ellos. Y que íbamos a unirlos en... Entonces, bueno... Quedó muy lindo. Quedó buenísimo, la gente se recopó. Tuvimos que partirlo en dos porque eran un montón de videos. Y hasta incluso está Laberinto entero. y el otro son un picado de todos los temas. Está todo el disco, todo el segundo disco está entero, y nos fue un mimo para nosotros que nos hicieron ellos, y una forma de nosotros también devolverles un poco de ese cariño que nos dan. Y el dato, buenísimo. Vamos a escucharlo. Vamos, entonces. Vamos, dale. Fui golpeado, me han destrozado. Contra el muro me dispararon. Eso es lo mejor que he encontrado. Vos cuídame bien. Ya de noche es inestable. De mañana insoportable. Pero soy. Esta vez, everybody. Escuelas nocturnas, vos cuídame bien. Y ahora estoy aterrorizado, tantas reuniones, hipnotizado, sobreexpuesto, comercializado. Vos cuídame bien, tan cansado de estar solo. Everybody, got somebody to lean on. Put your body next to mine and lean on. Hoy los nervios me están matando. Creo que puedo solucionarlo. El aroma de la victoria. Vos cuídame bien. Ahí va. Increíble, ¿eh? Increíble, buenísimo. Pasaba el Turco Andula, la voz de la medianera. Turco, antes de irte, recordanos las próximas fechas. Estamos este viernes, este sábado en Maquena, Palermo, Fitzroy, 1519, Sally Bondi de La Plata. Las entradas ahí en el almacén, como siempre, 7:37. Buenísimo. Viernes que viene estamos en Real Roxy Live con Jimmy Rip. Y 14 de octubre acá en La Plata, volvemos, último show del año, Teatro Crisoles. Lindo así lugar, que todos ¿eh? Invitados. Tuvimos el otro teatro, día con los Pérez García. Hermoso teatro. Así que estamos ahí. 14 de octubre, Teatro Crisoles. Perfecto, Turco. Muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Un gustazo. Antes que nada, Lucas, preguntarle un toque por el disco que está grabando. Se va a grabar un disquito nuevo. ¿Se ya viene empezamos algo nuevo? A hacer el disco nuevo. Empezamos a laburarlo. Lo vamos a producir con Germán Whitmer, que es el productor y tecladista de Andrés Calamaro. Terrible. Terrible productor, para nosotros es un honor. Venimos de Toti Guyot, nos pasamos a Germán, así que estamos jugando. El anterior grabado en Panda con el Laberinto. El anterior en Panda, este lo vamos a hacer en Romanphonic. Y la idea es en diciembre, si todo sale bien, entrar a estudio. Así que rezamos que así sea. Ya tenemos unas cuantas canciones armaditas, así que viene muy lindo. Bueno, más rockero. Para febrero o marzo, capaz ya tenemos el nuevo febrero, disco. Febrero o marzo de la ya ¿no? tendremos algo seguro. Un adelanto o el disco. Perfecto, ahora sí, Turco, ahora sí, muchas gracias por haber venido, de verdad, un gustazo haberte tenido y te deseamos mucha suerte para lo que viene. Nosotros continuamos hasta las 18 por Radio Perio, esto es Cualquiera. difusor. Receptor. Radio Pelio. El canal de comunicación. Hasta las 18 horas por Radio Pelio 23. Esto es cualquiera. Bien, escuchamos de fondo una canción de Fabulosos Cadillacs que se llama Desaparecidos, sí. En el marco de lo que es el mes de la memoria, y en el marco también de lo que será mañana un nuevo aniversario de una de las noches fatídicas en la historia de nuestro país, de nuestra nación, que es nada más ni nada menos que la Noche de los Lápices. Leo, ¿cómo va? Así es, se conmemora un día más, ¿no? Un año más de lo que fue llamado la Noche de los Lápices, para entrar en un poquito en sintonía de lo que fue aquellos sucesos del 76. La Noche de los Lápices se trata del secuestro de 10 estudiantes, uh-huh, acá en La Plata, que llevaban adelante un tema no poco menor, que se sigue tocando hoy en 2016, miren, 40 años pasado, que es sobre el tema del boleto, ¿no? Una lucha constante sobre el boleto estudiantil. Por aquel entonces, estos chicos de entre 16 y 18 años, no superaban esa edad, fueron secuestrados, ¿no?, por los militares. Sí. Quien estaba en ese momento en forma de facto, ¿no?, ocupando el gobierno, uh-huh, secuestraron a estos chicos y mataron a 6 de ellos. Mañana se va a estar recordando ese crimen en diferentes plazas, en diferentes facultades y a lo largo y a lo ancho de nuestro país, ¿no?, para que nunca más, sí, se repitan cosas, sí, como esta, ¿no? Recordamos también que este evento, la verdad, catastrófico para la historia nacional, como dije, se da también en el marco de una lucha por parte del Estado Nacional en contra de lo que era el comunismo, ¿no? De ese mal que ellos consideraban que era el comunismo. Entonces, también recalcar un poco eso como para enmarcar lo que se está recordando y lo que sucedió esa fatídica noche, ¿no? Sí, tal cual. Estos chicos, como te pasaba a decir, recordamos los nombres, ¿no?, de las personas, de los chicos en aquel entonces. Eran Francisco López Montaner, Claudia de Hacha, Horacio Húngaro, Daniel Alberto Racero, María Claudia Falcone y María Clara Cicchini, que fueron las 6 chicos que desaparecieron y hasta hoy no se sabe nada de ellos, ¿no? Sí se sabe que murieron en manos de los militares, pero no se sabe absolutamente nada de dónde está físicamente de los cuerpos. El martes estuvo Eve acá. Uh-huh. Eve, sí. Bonafín estuvo. Sí, estuvo acá en el marco de los derechos humanos acá en La Plata. Acá en la facultad. La facultad. Tal cual. Y bueno, algo a señalar es que mañana, hoy, se empieza en la Escuela de Bellas Artes, sí, ¿no?, en calle 10, entre diagonal 76 y 63. Se comienza con la vigilia, uh-huh, de lo que va a ser mañana el acto o la conmemoración fuerte de la Noche de los Lápices, así que hoy es que se quiera estar acercando a partir de las 9 de la noche. Va a haber una radio abierta, va a haber música en vivo, va a haber proyecciones de lo que fue aquel episodio del 76. Y mañana estará dando una charla Milce Morel, que es una de las sobrevivientes. Ella estuvo detenida 2 años aproximadamente, ¿no?, luego de su encierro, ¿no? Así que mañana va a estar ella dando una charla en el bachillerato de Bellas Artes. Y después, una vez que se termine esta charla, se van a dar la habitual marcha por la Noche de los Lápices conmemorando este brutal episodio. La importancia, ¿no?, de recordar estas fechas justamente para que no vuelvan a pasar, y en esto cualquiera no queríamos dejar afuera esta sección, porque pese a que mañana se va a estar llevando a cabo el nuevo aniversario por la Noche de los Lápices, era algo que queríamos destacar en nuestro programa. Porque eran estudiantes como nosotros, y que estaban reclamando por una injusticia social que era mucho más importante que el boleto estudiantil. Lo que buscaban era mayor igualdad, que no retroceder en derechos. Derechos, y es importante recalcar eso, porque hoy en día se sigue luchando por lo del boleto, un boleto que se le dio para una parte de la comunidad educativa universitaria en La Plata. Así es. Pero que todavía, después de tantos años, es un derecho que 40 todavía no años, se pudo ganar. 40 años han pasado de este episodio, y 40 años de luchas de estudiantes, de cientos, de miles. Muchos ya están recibidos, muchos son profesionales, y esta lucha aún continúa. Claro, imaginen la importancia, la trascendencia que tiene esta lucha, digamos, que después de 40 años estos reclamos siguen vigentes. Y aparte, ahora se aprobó la ley de que el estudiante de la Facultad de Periodismo puede tener el boleto gratuito. 315 pesos son. Sí, en realidad es para. Todavía falta un poquito. Realmente. Pero por lo menos está ya la idea armada y se puede llevar a cabo el mes que viene. Lo que pasa es que, bueno, esto viene también no solo de una lucha histórica, sino que se aprobó el año pasado. Claro. En la ley del boleto estudiantil gratuito y universal. Sí. Y se debía implementar. No se había implementado por la gobernadora Vidal, cosa que se dio. En un primer momento se había implementado, pero está todo trabado hasta el momento. Además, estamos pensando, ¿no?, en un gobierno que dijo: ¿para qué tantas universidades por todos lados? Entonces también estamos pensando en eso, que conmemorar estos 40 años que pasaron es por seguir peleando por la universidad pública, por nuestros derechos como estudiantes. Entonces ahí también está la importancia de seguirlo pensando en el contexto de tener un gobierno que dice: ¿para qué tantas universidades, no? Sí, claramente estamos hablando de una lucha que sigue vigente, y también vale la pena hacer este parate para seguir pidiendo memoria, verdad y justicia, que es lo que realmente todos queremos, ¿no? Para que los genocidas paguen lo que hicieron, pero que lo paguen en una cárcel común, y no en una casa, como últimamente se viene pidiendo, incluso desde algunos medios de comunicación. Prisión domiciliaria. Exactamente. Sí, que de hecho, imagino que lo estarás mencionando por la prisión domiciliaria concedida a Miguel Echecolás. Claro, en algunas causas. Que fue, se le concedió, pero hasta el momento no se hizo efectiva porque sigue teniendo algunas causas que todavía están en el veremos. Entonces, hasta que no se resuelvan, no va a poder tener la prisión domiciliaria. Pero ya que se la hayan concedido, es realmente. Que se ponga en tela de juicio, digamos, que a un genocida se le otorgue, como vos decís, la prisión domiciliaria, ya me parece una barbaridad y un retroceso incluso en lo que es materia de política de derechos humanos. Entonces me parece que no hay que dejarlo de lado esto, no hay que dejar de debatirlo. Nosotros, no es un dato poco menor lo que aportás, lo que decís, teniendo en cuenta de que 40 genocidas han recuperado su libertad en los últimos meses. Cosas como la que ocurrieron el 16 de septiembre del 76, donde mataron, secuestraron a un grupo de estudiantes por reclamar el derecho al boleto estudiantil, hoy se ven pisoteados con estas clases de cosas como liberar un genocida. Sí, ¿no? y a 3 días, porque el 18 de septiembre también se cumplen 10 años de la desaparición de López, entonces. Tal cual. Coinciden fechas, empiezan a chocar momentos históricos que en el tiempo no tienen que desaparecer nunca, porque sería un problema, un error nuestro no recordar estas fechas, porque sería darle pie a que puedan ocurrir estas injusticias, ¿no? Claro, ellos, más allá de que algunos digan que son unos pobres viejitos que están en la cárcel, ellos se apoderaron de la vida de 30.000 personas y le quitaron la identidad a muchísimas personas que aún hoy siguen sin saber de qué familia provienen realmente, ¿no? Ahora los ven como indefensos y pobres, claro, ancianitos. Claro, y no lo son. Llenos de poca maldad. Claro, y realmente no lo son. Entonces, Nosotros, incluso esto lo aclaro porque me parece importante, nosotros desde nuestro rol de estudiante no solo tenemos que pedir por nuestro derecho, que es el boleto estudiantil, la implementación total y no parcial del boleto estudiantil gratuito universal, sino también para, desde nuestro espacio, aquí en Radio Perio, desde la facultad también, pedir memoria, verdad y justicia y no olvidar, no perdonar a todos aquellos que cometieron semejantes atrocidades durante muchos años, ¿no? Porque no solo viene de la dictadura del 76 al 82, sino también que viene desde mucho antes, ¿no? Con la llamada semidemocracia. Y también déjame decirte que para todo aquello que nos escuche, que la memoria activa de los estudiantes está acá, reina entre nosotros. Así que mañana por una nueva marcha, por una nueva conmemoración, para conmemorar esto, ¿no? La noche de los lápices del año 76. Sí, además, por otro lado, para cerrar, me gustaría decir que muy importante la movilización y también los festivales, que porque nunca los pueblos tristes nunca vencen, así que es importante también festejarlos de esa manera, conmemorarlos de esa manera. Perfecto. Bueno, nosotros nos pusimos serios en este momento. Es el momento de Leo, momento serio. Era necesario ponerse serio porque es un tema que realmente nos sigue tocando a todos, ¿no? Y que es como decíamos, ¿no? Algo muy vigente aún, porque la lucha por el boleto estudiantil sigue estando presente en todos nosotros. Le recordamos a la gente que si recién se enganchan al www.radioperio.com.ar, estuvimos hablando con el Turco de la Mañanera, que toca el sábado en Maquena, y recién un informe espectacular de Leo sobre la noche de los lápices. Perfecto. Nosotros, mientras escuchamos Canción para mi muerte de Sui Generis, los acompañamos hasta las 18 horas por Radio Perio. Y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Darte cuenta quizás, tómate del pasamanos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. no tenemos número. Señal electrónica. No estamos ni antes ni después de nadie. Aclaremos eso, doctor. Una señal electrónica solo puede ser creada por un ser humano. No necesariamente un humano. Radio Pelio. Estamos acá, donde tenemos que estar. Los insectos se forman para adoptar. Después de ser insectos, son tremendo poder mental. Che, ¿cómo se llamaba esto? ¿Qué sé yo? Esto es cualquiera. Esto es cualquiera. Hasta las 18 horas por Radio Pelio 23. Continuamos con Esto es Cualquiera a las 17:41. Vamos con la sección más divertida del programa. Antes que nada, saludar a Victoria Torres que está escuchando, ¿eh? Dale un abrazo. Tema, Sueño de Pescado, Revancha, que el sábado tocan en Flores, ¿eh? Perfecto, lo vamos a estar pasando entonces. Buenísimo. Los datos curiosos. Bien. ¿Qué nos has traído, Matías Gariglio? Tengo un poquito de miedo. Tiene miedo la cosa. Ya la primera es muy fuerte, Matías Gariglio. Por eso vamos a arrancar un poquito más tranqui, no vamos a ir directamente con esa. La vamos a dejar tercera o cuarta para, para no herir susceptibilidades. Esta sección la íbamos a alternar, pero con las buenas repercusiones que tuvimos, pidieron que la hagamos de vuelta. Nos han dicho que era una sección muy divertida, sí, y una de las mejores del fue programa. Fue aprobada. Sí. Perfecto. ¿Vamos a dejarlo mejor para el final, entonces? Vamos a ir de a poco, vamos. Perfecto, señor. Yo voy a tratar de alguna manera nivelarlo, espere, ¿no? Aguanten un segundo que te empiezo a tomar más nota. Se puso serio. Se puso serio. Ojo, atención. Atención porque tenemos al señor... Ojo lo que vas a decir, Leo. El señor serio del programa. Arrancamos con una noticia de hace muchos años, para contextualizar, 1100, por ahí esa fecha, hace cerca de 900 antes años. ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. Ah, okay. Edgar II era el rey de Inglaterra en ese momento y fue descubierto en la cama con su esposa y su suegra en la noche de bodas. ¿Usted se niega? No. A ver, ¿ya arrancamos así? ¿Usted está seguro? ¿Qué dato cholulo? ¿Usted está seguro de lo que está leyendo? 100% chequeado. ¿Chequeado? O sea, ¿de dónde podemos acceder a esta información, por ejemplo? En la web. En la web. Donde ustedes se den. Vos ponelo, lo encontrás. En cualquier lado. Buenísimo. Esto es información clasificada de nuestro panel de periodistas datos muy bien preparados. Datos duros. Sí. El oso polar puede sobrevivir 9 meses sin probar un bocado. ¿Ustedes pueden? Y venimos hace 10. No, ya palo. Hace 10 meses venimos. Más o menos. Yo se lo como por 2 horas, me muero. Te digo que con el aumento de los precios, no sé si... Por eso, hace 10 meses, no pasa nada. 10 meses, por ahí. Viva al lado mío, el oso. Mirá, a mí me vendría muy bien, ¿eh? Primero para bajar de peso un poquito, ¿no? Y segundo, también por el tema de los precios, ¿no? Está aparte complicado. Por el tema del pelo, como lo tenés. Mirá, me dicen, me están criticando acá el corte de pelo. Qué cosa bárbara, ¿eh? El señor se puso serio en serio. Es radio, igual no te lo ven, así que... No pasa nada. Salvo los videos de YouTube y esas cosas. Y en las fotos. La semana pasada habíamos dicho que consumir 2 cervezas al día puede reducir el riesgo de Alzheimer. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, sí. Por la tarde los niveles hormonales del cuerpo están en el mejor momento para hacer ejercicio. Toma. Ahí tenés. Mira, señora. Hay que correr a la Yo tarde. Creo que prefiero reducir el Alzheimer igual. No, señor. Por favor, no. Hace como 10 años no voy al gimnasio. Contrólese. Antiguamente las mujeres mexicanas se estiraban los senos con el objetivo de pasarlas por las axilas hacia atrás para aumentar, para amamantar al bebé que llevaban en la espalda. ¿Qué es eso? No, acá ya me volaseaste. Me volaseaste, esto lo inventaste recién. ¿Algo para decirnos, Maggie? ¿Algo para decirnos? ¿Quién lo confirma eso? Ahora han cambiado los tiempos. Y hay que ver a la mexicana. Las mujeres mexicanas, pero antiguamente, hace mucho tiempo. Pero a ver, existen los carritos para adelante, los bolsitos para adelante. Pero en ese momento no existían. Capaz tenían un bebé atrás. Pero parece que era tan elástica la teta que le llegaba para atrás. No entiendo. Igual, bueno, igual del carrito del bebé para adelante es de las argentinas. No me lo puedo imaginar. Es de las argentinas. En bueno, muchos lugares se lleva atrás. O sea, estamos hablando, digamos, de unos senos considerables, ¿no? Para pasárselo por abajo de la axila, claro, sí, digamos. Como bufanda. Más o menos. Como la novia del hombre de goma, una onda así. Mi amigo Juan de Vega, el operador, se ríe de lo que estamos hablando. No lo puede creer. Atención con esta, vamos a empezar un poco más fuerte. Esto cualquiera. Pará. Atención con este dato. Fijate. Atención con este dato. ¿Abajo en el picante ahora? Porque es el más picante de todos. Estaba primero. El más picante de todos. Y además está hiper recontra chequeado. Me lo pasó la producción, no sé. Va. Bien. El sexo oral es delito en Singapur. A menos que sea parte de la estimulación previa al acto sexual. ¿Qué pasó? Me parece que nos estamos yendo por la banquilla. Se está yendo, está desbarrancando. Agárralo. Yo estoy empezando a dar sobre la seriedad de estos datos. Sí, claramente. A ver, es complicado porque... No quiero bardear el programa, pero... Por ejemplo... Que me traiga la fuente. Un policía en Singapur, que supuestamente se encarga de controlar... Policía, sí. De controlar que la ley se... no, se cumpla. ¿Cómo hace para saber si fue parte de estimulación o fue solo sexo oral? ¿Cómo se define eso? Y la verdad no tengo la respuesta, habría que hablar... ¿Ir a Singapur otro o...? Tema. Pasa la siguiente. Podemos, si quieren ir a Singapur algún día... Sí, y no, para que agarre una hoja. Ahora, fin de año. Realmente. Usted dice que podemos ir a Singapur a comprobarlo. Y esto es cualquiera. Puede hacerlo. Podemos ir. La producción de esto es cualquiera ya está averiguando cuáles son cuánto valen, mejor dicho, los pasajes a Singapur. Pero bueno, la cuestión es que no puede ser un acto aislado, sí o sí, en caso de practicarse, tiene que ser antes del acto sexual. Claro, digamos, después tiene que comprobar si hubo o no acto sexual. Claro, si no hubo, marche presa. Claro. Sería. O marche preso. Claro. Puede pasar cualquier cosa. ¿Queda alguno más? Hay alguno más, les traigo uno un poquito... Más tranquilo. Para cerrar, suave, ¿no? Los anillos de compromiso se colocan en el cuarto dedo de la mano, ya que se creía que ese dedo tiene la vena del amor que va directo al corazón. ¡Ay, qué lindo! Se lo sabía. Cerramos con un poco de amor. Pero es que ya varios lo había leído eso, fresco. Bien. Bueno, la mujer... Pero menos mal, porque desde acá habían leído todos menos yo. Hoy todos sabían cuáles iban a ser los datos menos yo, así que... Para no romper con la... Factor con sorpresa, ¿no? Bueno, la mujer del grupo sabía ese dato. Perfecto. Me parece muy bien, No sé qué estás insinuando con eso. Sabía. Que sos como romanticona, ¿no? Ah, sí. Puede ser. Digo yo, no sé. No. ¿Tiene lo correcto? Pongo en duda eso. ¿Trajiste un poema hoy? ¿El poema? No, sí, traje un poema. Bueno, vamos con la última para ir cerrando. Dale, a ver. El olor de los zorrillos sí. es tan fuerte y repulsivo que el virus de la rabia muere asfixiado antes de infectar el cuerpo de estos animales. ¿Qué era? La rabia cuando te muerde un perro. No necesariamente. Los animales pueden tener rabia. La rabia está en todos lados. Claro. En todos lados. Bueno, pero los zorrillos no se pueden infectar esto de rabia. Esto es un dato para la facultad por de ciencias. El olor tan fuerte y repulsivo. Ya. Yo tengo un amigo y le decíamos el zorrillo también, ¿no? No se podía engripar porque por una situación similar. ¿Y después se murió el zorrillo o no? No, está bien. Por suerte. Mati, muchas gracias por esta sección. Volvemos el jueves con los más datos curiosos de Mario. Sí, claro. Son datos muy concretos, hiper recontra chequeados y que aparte tienen mucho éxito. Y hay que chequear lo del carrito adelante que se inventó argentino. Lo vuelvo a repetir, chequéamelo. Eso, perfecto. Lo traemos. Parte Victoria. Atesoro y enseguida regresamos con el último bloque de Esto es Cualquiera. Vamos, dale. Así Creadores de Hablemos Sin Saber, te contamos todo, pero no sabemos nada. Llegó el momento de desinformarte en Radio Perio 23. Bloque de Esto es Cualquiera, la hemos pasado muy bien. Se pasó volando, sí. Lucas, Mati, Maggie, Leo, por favor, ¿eh? La hemos pasado que se recortó. Muy bien, la verdad es muy bueno este programa, ¿eh? No quiero alabarme tanto, pero es muy bueno este programa. Vamos a pasar uno de los mejores de Radio Perio, me dijeron. Con una hora la marcamos gente, tendencia. La gente se entretiene mucho con nuestro programa, sí. No hay nada que hacer. Vamos a repasar un poquito la agenda. Dale, perfecto. Bueno, para empezar, ya Leo me introdujo acá lo de la noche de los lápices, sí. Mañana se va a estar convocando una marcha, se va a estar llamando a las personas que vayan a la una, más o menos, en Plaza Italia, y de ahí se va a arrancar con lo de la marcha. Después, para el viernes, solo tengo para invitarlos, para recordarles, me acuerdo que el programa pasado también les hice la invitación al encuentro Otra Ventana, que era un ciclo de producciones audiovisuales locales. Uh-huh. Y bueno, termina este sábado, o sea, pueden ir el viernes y el sábado, o sea, es de entrada libre y gratuita y se hace en los distintos centros culturales de la ciudad. A la noche, a las 10 de la noche del viernes, se van a estar reproduciendo crónicas de Susie Shock. Susie Shock es una mujer trans que es escritora, poeta, actriz, la verdad es muy buena, a mí me gusta uh-huh. mucho, así que acá traje para hacerles escuchar un pedacito de un poema suyo que se llama Madres y Abuelas Trans. Escuchamos. Hay madres y abuelas trabas de pañuelo blanco. Giran en el conurbano alrededor de la pirámide de un bicentenario a donde desaparecidas todavía vamos. Sin estado de derecho ni estado de gracia, solo la ronda de esperar el auto que frene y que tire esos pesos mugrientos para pagar la pensión. Bueno, ahí escuchábamos a Susie Shock. Muy bueno lo que dijo. Sí, no, la verdad es que sus poemas están muy buenos, a mí me gustan mucho. Bueno, seguimos con el sábado, entonces, sábado 17, se va a hacer la Feria del Libro Independiente y Autogestiva en Plaza San Martín. Es la feria número 22. ¿La FLIA? Sí, la FLIA es la número 22, ya se hicieron varias. Bueno, ya supongo que saben cómo se manejan las FLIAs, antes empezó como Feria del Libro, pero bueno, uh-huh. hoy hay artesanías, ropa, van a haber banditas hay también. De todo, digamos. Hay comida, de todo un poco, sí, banda, hay comida. Un poco de todo. La verdad hay que siempre muchos que escritores fui, la pasé muy bien. Que exponen su arte, sí. Que cuesta mucho editar un libro, y bueno, gracias a la FLIA se pueden editar distintos libros de distintas editoriales independientes, que lo pueden encontrar ahí en la feria. Muy bueno, la verdad es muy bueno. Se venden películas también, series, todo un poco. Bien, bueno, después en el Club Unión Vecinal, que es 969 y 70, va a estar tocando la Pablo Emilio, que viene desde Capital, es la primera vez que va a venir para acá, y también van a estar los Cheremeques. Alta a mí banda, personalmente fiesta. Me gusta mucho la fiesta banda asegurada. Que usted, sí. Señor, que sabe mucho, sí. De música, ver, ¿son buenas bandas? Los Cheremeques es una banda increíble, sí, de cumbia, sí. Que le mete muchísima onda, tiene muchísimos seguidores en La Plata, y Unión Vecinal es un club espectacular que puede albergar a semejante cantidad de gente. ¿Podemos meter un tema para el para el próximo jueves? Creo que tenemos algo ahí. Si quieren podemos escuchar. A ver, está sonando de fondo, nos dicen acá. ¿Sí? Súbelo, Juan Manuel. Y se armó, Se armó el bailongo, Dale, que mañana es viernes. La birrita artesanal. Aquí por Radio Perio, Ya no hacemos más programa cultural. Vamos a hacer un programa de cumbia. Basta de tristeza. La previa. Bueno, la previa por Radio Perio. Seguimos. Para decirles que las entradas salen 80 pesos con consumición. Así que si quieren va a estar bueno eso, porque si no después en entradas salen 100 pesos y sin consumición. Vale aclararlo, Vale aclararlo. Barato. Después en Guajira va a estar Me Lleva la Jarana y Las Cocas. ya ahí Las Cocas no la conozco, pero Me Lleva La Jarana sí, está muy bueno. Me Lleva La Jarana, gran banda también de cumbia. Me Lleva La Jarana me gusta mucho también. Le meten muchísima fiesta. Sí, yo siempre que vengo ahí promociono las bandas de cumbia, más que nada. Porque a mí me gusta. ¿Le gusta más la cumbia que el rock? ¿Le gusta Guajira? Si voy a escuchar rock, me voy a Rey Lagarto. Pero si voy a bailar bien piola, voy a escuchar cumbia. Somos iguales. Sí, de hecho, le pareció que faltaba un poquito más de cumbia en la artística. Sí. Mucho rock. Ah, ¿sí? Me comentaron de la parte de la producción que está armando la sección de cumbia por el lado de Mari. Perfecto, vamos. Bien. Acá el señor me pide La Nueva Luna. La Nueva Luna no tiene nada que ver con la banda platense, ¿no? Los Charros. Bueno, es una banda conocida de cumbia. Los Charros, la gente del otro lado del vidrio... aclama a los festejas. Sí. Bueno, una avalancha. Podemos armar algo con los Charros, ¿eh? con La Nueva Luna. Que sea parejo. Metemos algo bien cumbianchero. Me encanta. Vamos a traer una banda de cumbia. Los Me Lleva La Jarana, pueden venir tranquilamente al programa. ¿Eh? Para el próximo. Hecho, la guitarra pensando... de Mati estamos armando, la sección nueva. De hecho, estamos pensando para la semana que viene venga la Chicharata. De una. No sé si la Chicharata, pero porque no encaja el espacio acá para que vengan a tocar todos, pero alguno de la Chicharata que nos esté contando algo de su banda. Para llevar a cabo algún acústico, ¿no? Sí. Como hizo el Turco hoy. Me encantó. Perfecto. Vamos para adelante. Que de hecho la Chicharata va a estar tocando. Se va a hacer una fiesta de la cerveza en Casa 16, este sábado también. A partir de las 9 pueden caer, es en Calle 16, 46-47. Va a haber cerveza artesanal toda la noche y si llegan antes de la 1, es de entrada gratis y una margarita gratis. ¿Una margarita? Atención, atención. Eso no lo había escuchado nada, nunca, una margarita gratis. Dato curioso. Con limón en la punta. Dato curioso ese. Atención, a mí me gusta mucho lo de la birra artesanal, ¿eh? Sí. Soy muy fanático de la birra artesanal. En breve, en esto cualquiera, va a venir un productor de cerveza artesanal a traerla acá. Se puede traer, ¿no? Todo, ¿se puede traer? Increíble. Sí, perfecto. Acá el señor es degustador. Tiene que pasar primero los controles de producción. Ya le va gustando un poco más al operador. El operador es degustador profesional de Antares. Sí, por supuesto. ¿Quién no? ¿Quién no lo es? Pero el operador, doy fe... ¿Qué vamos. Más, May? Bueno, después, a 10 años de la desaparición de Julio López, va a haber una jornada política y cultural en la Casa Guevarista 5 entre 61 y 62. Va a ser interesante porque se va a estar haciendo una radio abierta y paneles de debate. Va a ir Nilda Eloy, que es ex detenida y desaparecida y compañera de Jorge Julio López. Y también va a estar Guadalupe Godoy, abogada en la causa de López. Va a estar bueno porque van a haber charlas interesantes. Y para cerrar, los invito a lo que se va a estar realizando el domingo. Uh-huh. Sancocho al Parque se llama la actividad. Uh-huh. De 1 a 8, de 1 de la tarde a 8 de la noche. Sí. En el Jardín Botánico, el Parque Saavedra de La Plata. Es medio una juntadita hippie, por decirlo de alguna uh-huh. manera. Pero interesante y buena onda. Se trata de cualquiera que haga alguna actividad artística. Tocas la guitarra, tocas un instrumento, hacés malabares. Te gustaría sumate a hacer algo. Me sumate más a comida. Y además, sí, porque se va a hacer un sancocho, que es una sopa de verduras, ahí está, tubérculos y distintas carnes. Sí. Así que puedes ir a comprar tu sancocho. Buenísimo. Ahí, pero además coparte a la movida ahí artesanal. Así que eso fue todo. Buenísimo, bueno, Mari. Buenísimo. Muchísimas gracias. La verdad, muchas cosas. La hemos pasado muy bien hoy. La hemos pasado muy bien, de verdad. Estuvo en la operación y en la musicalización Juan Manuel de Vega. Me acompañaron los muchachos aquí en la muchacha, no me bien. Quiero olvidar la muchacha. Pues, muchachos con igualdad. X. Con X, claro, exactamente. Gracias. Muchachos X. En ahora Radio sí Perio. Muchachos. En Radio Perio. Y se vienen los muchachos de Doble Falta. Doble ¿eh? Falta. ¿Eh? A las 18 arrancan los muchachos de Doble Falta. El único programa de radio, me dicen acá, que tiene dos pelirrojos. No me quiero meter con la gente de Doble Falta. Esto. ¿Eso es bueno o es malo? No tengo nada que ver. Es increíble. ¿Está bien? No vamos a decir estamos eso. Estamos al horno. Simplemente vamos a cerrar el programa. Ya esto, si no se desbarranca, ¿eh? Algo más para dato curioso. Sí. Sueño del Pescado. Que tocan el sábado 17 en Teatro de Flores, casi con entradas agotadas, ¿eh? Revancha. Vamos. Va a sonar y nosotros nos vamos hasta el jueves que viene. No se olviden... que esto es cualquiera. Chau.